Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Año del 75, marcado en el calendario, cuando a la voz del destino... ¿Qué tal, amable auditorio? Les saludamos, como siempre, con mucho gusto, en una nueva emisión de este programa, el primero de los que estaremos dedicando a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú. Estaba en grande la pachanga, había comida de sobra por allá, muy embosada y orillada del gentío. La muerte estaba tarifada. El huapango arribeño y las décimas campesinas son tradiciones musicales y poéticas muy antiguas en Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, en el nudo en que estos estados se encaraman en la Sierra Gorda, y abarca localidades como Arroyo Seco, Río Verde, Cerritos, Rayón, San Luis de la Paz, Xichú. A pesar de su arraigo en estos lugares, hasta antes de 1980 se trataba de una tradición casi desconocida en el resto del país. En buena medida, ha sido gracias a músicos como Guillermo Velázquez Benavides que el huapango arribeño se ha dado a conocer más allá de su región de origen. Guillermo Velázquez pertenece por derecho a esa especie de músicos en quienes se encarnan el coplero, el trovador, el juglar. Nacido en la Ciudad de México, hijo de padres campesinos, Guillermo Velázquez vivió su infancia precisamente en Xichú, Guanajuato, y luego se mudó a Querétaro, y más tarde ingresó al seminario en Nuevo México, en los Estados Unidos. Pero no llegó a ordenarse como sacerdote. Su vocación musical fue tan poderosa que lo llevó de regreso a sus querencias para entregarse de lleno al quehacer musical. Uno no se resigna fácilmente a permitir que nada nos destruya, y es preferible uncirnos a la muerte o a todo lo que roce la locura. Preferible el amor que nos consume como napalm que arrasa con la selva, que el vals sentimental de la costumbre que adormece la sangre y la envenena. Uno persigue el brillo de la vida como el eterno gambusino el oro, aunque acaben las brasas en ceniza y en pálidas nostalgias el azoro. Que nadie se resigne a ser comparsa ni feligres de dogmas inmutables, que no nos intimiden con la nada ni nos endosen cielos redituables. Preferible la angustia más desnuda que el ropón infantil del catecismo. Preferible el infierno de la duda que la divisa cruel del moralismo. Uno persigue el brillo de la vida, igual que ansían el mar todos los ríos, y hay que librar el cuerpo de la brida, que nos quiera matar, ímpetu y bríos. Que nadie nos exija patriotismo desde el palco oficial de la falacia. Que no carguen los dados de sí mismo cuando nos hablan de la democracia. Que nadie nos afilie de antemano a ningún cartabón preestablecido, y que se vuelvan alas nuestras manos cuando quiera enraizarnos el olvido. Uno persigue el brillo de la vida como la bala el centro en un disparo, y nada debe haber que nos impida una huelga, un amor, nuestro hijo en brazos. Acaríciame y démonos ternura, apágale la tele al presidente, rodéame con tus manos la cintura y bésame los labios y la frente, porque un barrio, un taller, trabajo y risa, un abrazo, un amigo, un sol que brota, lo que de más valor tiene la vida, se cotiza nunca frente al dólar. Y sepan computables financieros, políticos y dueños de la bolsa, que la acción militar de un solo beso y un amor como el nuestro los derrota. Y un amor como el nuestro los derrota. Hichú, llamado antiguamente Hichú de los Indios, es un pueblo de origen Pame que guarda en su historia importantes episodios de rebeldía. Mencionaremos tan solo cómo en 1848, en plena invasión norteamericana al territorio de México, los indios de Hichú protagonizaron un levantamiento para independizarse y fundar la República de la Sierra Alta de Guadalupe de América. Más aún, lanzaron el plan político y eminentemente social del Ejército Regenerador de la Sierra Gorda. Es este un temprano discurso de autonomía indígena que fue soterrado, pero cuyo sentido ha permanecido de una forma u otra en la región. Por eso no es de extrañar el profundo contenido social en las composiciones de Guillermo Velázquez, su toma de partido sin medias tintas ni concesiones del lado de los marginados. Se está poniendo la cosa de veras color de hormiga, pero no entiende mi esposa por más que le echo la viga. Se está poniendo la cosa de veras color de hormiga, pero no entiende mi esposa por más que le echo la viga. Malaya López Portillo y el canijo Echeverría, malaya los que hoy en día siguen haciendo topillo. ¿Y a cuánto cuesta un blanquillo el azúcar, qué costosa? Jabón, aceite, destroza, saber que no nos alcanza. Y gruñe la panza. Se está poniendo la cosa de veras color de hormiga, pero no entiende mi esposa por más que le echo la viga. Antes de la última crisis había comida y cariños. Ahora mi vieja y mis niños entripados de lombrices, unos ñangos, otros tices con la cara chamagosa, la más grande la gañosa y el chiquito, quien lo viera, con su colita de fuera. Se está poniendo la cosa de veras color de hormiga, pero no entiende mi esposa por más que le echo la viga. la parcela con un hambre condenada y mi vieja muy echada viendo su telenovela. Televisa la consuela mientras la crisis acosa, sin maíz, ni frijol, ni loza, y ella, ¡ay, Memo Capetillo, que se chamusque el fulano! Se está poniendo la cosa, de veras color de hormiga, pero no entiende mi esposa, por más que le echo la viga. Le digo a mi vieja, ven, y dice, no, viejo, espera, es que estoy viendo la fiera y sigue quién sabe quién. Yo amorcito, yo mi bien, y ella en la tele de ociosa. Suerte mía tan afrentosa, qué con que hubiera querido, si a las 10 ya estoy dormido. Se está poniendo la cosa, de veras color de hormiga, pero no entiende mi esposa, por más que le echo la viga. Todos clamando a los cielos por la carestía que atiza, y la infame Televisa del diario nos tiene lelos, con Raúles, con Chabelos, con cualquier güera frondosa. No que no esté apetitosa por decir Lolita Ayala, pero conmigo no jala. Se está poniendo la cosa, de veras color de hormiga, pero no entiende mi esposa, por más que le echo la viga. No luce nuestro trabajo, todo, todo encareciendo. El dólar sigue subiendo y el peso a la cuesta abajo. Es un hecho en nuestros días que andamos bastante mal. Todo el pueblo en general resiente las carestías, diario las bolsas vacías, diario, diario hechos tasajo, deslomados a destajo, con las manos hechas llaga, pero por lucha que se haga, no luce nuestro trabajo. Echeverría en su mansión, Portillo pasea en Europa, otros alzando la copa a salud de la nación, Díaz Serrano otro bribón, jugando tenis, durmiendo, y los pobres al remiendo. Maldecir, clamar a Dios, azúcar, aceite, arroz, todo, todo encareciendo. Pero no es una persona la causa de nuestro mal, es el sistema social lo que ya no nos funciona. Y aunque se habla y se pregona que ya, ya estamos saliendo, clarito lo estamos viendo. Todos gritando socorro, endrogados hasta el gorro, y el dólar sigue subiendo. El Fondo Monetario, ¿a qué Judas aspiramos? ni con petróleo pagamos todo ese adeudo bancario, el rico, el gran empresario. Siguen sacando su gajo, el pobre dice carajo, y no más traga saliva viendo todo para arriba y el peso a la cuesta abajo. En el medioevo europeo, el juglar era un artista que entretenía a los demás. Era un hábil instrumentista, cantaba, contaba historias, reproducía mitos y leyendas. A veces componía sus propios versos, a veces interpretaba los versos de otros. Vagabundos y frecuentemente perseguidos por la iglesia, los juglares recorrían aldeas y parajes desplegando un arte que combinaba el circo y la música. Para atraerse al auditorio del que esperaban obtener el sustento, los juglares declamaban y hacían malabares, y tenían buena memoria y lengua aguda para la sátira. Eran pregoneros de noticias antiguas o recientes, de sucedidos reales o fantásticos. Prendían la imaginación de sus oyentes y también incentivaban su memoria. ¿Por qué no continuamos el sueño? ¿Por qué no convencernos de que se vale soñar? Soñé que soñando estaba un sueño que yo soñé, y en el sueño desperté soñando que no soñaba. ¡Ayúdenme! Soñé que soñando estaba un sueño que yo soñé, y en el sueño desperté soñando que no soñaba. Efusivo, sin fraude en las elecciones, ni políticos huevones, narcos y cuernos de chivo. Era un México festivo en el que el sol congelaba y la lluvia no mojaba. Perseguía el ratón al gato y el diablo atendía el curato. Soñé que soñando estaba un sueño que yo soñé, y en el sueño desperté soñando que no soñaba. Thank you. desde Argentina a Jordania, fregábamos a Alemania, Bulgaria era un chocorrol, Brasil no nos metía gol, Italia nos la pasaba. Y Mejía Barón cambiaba un jugador por segundo, México campeón del mundo. Soñé que soñando estaba, un sueño que yo soñé, y en el sueño desperté, soñando que no soñaba. No había gobierno matrero, y era cierta la cigüeña, y Salinas tenía más greña que Lora el rocanrolero. Y yo, humilde guapanguero, con Madonna me codeaba, y en Hollywood me besaba diciendo, tú eres mi antojo, cuando que me pico un piojo. Soñé que soñando estaba, un sueño que yo soñé, y en el sueño desperté, soñando que no soñaba. Un criminal. Y Luis Donaldo vivía. Cedillo no confundía la cerveza con sidral. La silla presidencial no era del que la transeaba. El que en ella se sentaba, habiendo hecho cachirulo, se quemaba todo el cuerpo. Soñé que soñando estaba, un sueño que yo soñé, y en el sueño desperté, soñando que no soñaba. Dicen que en San Diego y en la frontera, que la operación Portero y la operación Bloqueo y que el 187, yo diría así como soñando, Clinton era una bichuche. Y cuando se ponían pingos, invadíamos a los gringos y les torcíamos el buche. Las mentadas en su estuche, tacos México exportaba. Tripa y suadero nos daba innumerables divisas. Ni hablar de las longanizas. Soñé que soñando estaba, un sueño que yo soñé, y en el sueño desperté, soñando que no soñaba. Bonito, como se comprenderá, no decíamos ahí se va, ni mañana tempranito. No mamaba el becerrito, ningún chilango transeaba, nadie por el PRI votaba, y era el clamor de la gente, Marcos para presidente. Soñé que soñando estaba, un sueño que yo soñé, y en el sueño desperté, soñando que no soñaba. Soñar, pero con el mazo dando, aunque fuera sobre el mar, hay que seguir caminando. We'll be right back. seré ausencia, como cada año me voy, como cada año les doy las gracias por su presencia. Que viva el arte y la ciencia, la capacidad de amar, imaginar, transformar este mundo y conseguirlo, aunque quieran impedirlo, no dejemos de soñar. Al que siembra maíz, al que parte y vende fruta, a los camiones de ruta y al trabajo del país, gracias que hay frijol y anís y mineros escarbando y hay albahaca germinando, niños y gente sensible, todo en la vida es posible, pero con el mazo dando. Gracias al que vende tacos y al que empuña el asadón, al que escribe una canción, al que sabe domar cuacos, gracias al que estiba sacos, al hábil para alburear, al que está en investigar, hay fuerza, ideas y hay camino, podemos hallar destino, aunque fuera abriendo el mar. Somos nosotros viviendo los dueños de nuestro ser, los zánganos del poder, zánganos seguirán siendo, encontrándonos, queriendo, picando piedra, empujando, la distancia irá mermando, hasta cerrarse los broches, por lo pronto, buenas noches, y hay que seguir caminando. Me despido, no hace calor ni hace frío, gracias todo el graderío, gracias por haber venido, me retiro conmovido, embargado de emoción y con toda convicción. Ahí me dispensan el ripio, como lo dije al principio, lo que sea que suene el son. confusión. ¿De qué pedirá perdón? No sé por qué se arrodilla. Su amor. Pues bien, el huapango arribeño, o son arribeño, o música de vara, que también así se le conoce, es un género que mucho se parece a la actividad de los juglares y trovadores del medioevo. Y la topada, el enfrentamiento entre trovadores, es una parte fundamental en el huapango arribeño. La topada quiere decir, ni más ni menos, que dos trovadores entrarán a la liza del huapango y confrontarán sus versadas en medio de la bulla, la música y el baile. Cada trovador lleva a sus músicos, un vihuelero y dos violinistas. Como el violín se toca con arco, lo que se produce es música de vara. Por su parte, el trovador se acompaña con su quinta huapanguera. Los trovadores se instalan cada cual en su banco, llamado tarango, tan alto como 4 metros, y quedan frente a frente. Los trovadores pueden llevar algunos versos compuestos previamente, pero al calor de la topada se irá imponiendo el ingenio para improvisar. Fuerte el aplauso para don Eliodoro Copado, para Marcos en la guitarra y Goyo en la jarana huasteca, uno de los mejores improvisadores de toda la región en el trío huasteco, con el que voy a establecer una controversia esta noche y que quisiera que nos acompañen con las palmas al ritmo del querreque. Cuando sean los querreques, ayúdenos a aplaudir o a cantar querreque, querreque. Y que reque y arranque ese chevo. Camperos, qué lindo tocan, qué voces, qué dulce acento, qué voces, qué dulce acento. Camperos, qué lindo tocan, cada nota la colocan como pájaro en el viento. Pero si es que no se apocan, ¿cómo anda su sentimiento? Que reque, que reque, que reque, que reque. No se apocan los camperos, son pensamientos ligeros, son pétalos de azucena, y para caldos rancheros somos pura hierba buena. Querreque, querreque, querreque, querreque. Para hierba buena rala, traigo al bacarito millo, traigo al bacarito millo. Para hierba buena rala, yo jalo con el que jala, porque no me des postillo y no hay calabaza mala, poniéndole piloncillo. Que reque, que reque, que reque, que reque. El piloncillo empalaga cuando se abusa de él, cuando se abusa de él. El piloncillo empalaga, yo al que la guerra me haga lo combato sin cuartel. Hice clavar una daga en una gota de miel. Que reque, que reque, Aprecio al sabio y no al cruel. Aprecio al sabio y no al cruel. Cuando con alguien converso, ¿para qué empañas lo terso? Porque daga piensa en él. Cabe todo el universo en una gota de miel. Que reque, que reque, que reque, que reque. El universo se expande como un infinito sueño, como un infinito sueño. El universo se expande, a no ser que Dios lo mande. Todo es inútil empeño. ¿Cómo es que pueda lo grande caber en lo más pequeño? Que reque, que reque, que reque, que reque. Mira tu propia estatura, observa tu pequeñez, observa tu pequeñez. Mira tu propia estatura, caben en ti amor, ternura, la idea de todo lo que es, la infancia, la edad madura, albor y triste vejez. Que reque, que reque, que reque, que reque. De la vejez no quisiera ni saber que tiene nombre, ni saber que tiene nombre. De la vejez no quisiera, como una loca carrera, siempre en pos de lo que es hombre. Si termina en tolvadera toda la vida de un hombre. Que reque, que reque, que reque, que reque. Mientras abrevia distancias, mientras agrupe y arrope, mientras agrupe y arrope, mientras abrevia distancias, soles, paisajes, fragancias, vale la pena el galope, hincando espuela en las ansias, hasta donde la vida tope. Que reque, que reque, que reque, que reque. Hasta donde tope la vida, podemos seguir porfiando, podemos seguir porfiando, hasta donde tope la vida. Como quién y cuándo, y te doy la despedida, como la malva floreando. Que reque, que reque, que reque, que reque. Si de mí ya te despides, como la malva floreando, como la malva floreando. Si de mí ya te despides, campero, jamás olvides esto que te estoy cantando. No busques rama ni anides, si puedes vivir volando. Que reque, que reque, que reque, que reque. En esta topada de ingenios no hay tema que quede fuera. Se versa y canta sobre la política, la familia, la cotidianidad. Se versa y canta también sobre lo sagrado. Las décimas predominan en la celebración de los diversos ciclos de la vida colectiva y de la vida familiar. Cuando se declaman en bodas, bautizos, cumpleaños o sepelios, se dice que se versa a lo humano. Cuando se hace en fiestas patronales, en velaciones o en otras celebraciones religiosas, se dice que se versa a lo divino. Así pues, lo profano y lo divino, el cielo y la tierra, todo encuentra acomodo en las décimas de la topada. Ahí van dándose de topes los trovadores, cada uno desde su lugar, y abajo se celebran ruidosamente las respuestas más precisas, las décimas más contundentes y oportunas. ¡Coca-Cola! Permitan que me alborose y agite mi banderola. Sí, yo soy la Coca-Cola. Todo el mundo me conoce. No hay nadie que no me goce en un antes o un después. Suena inmodesto, tal vez, pero a mí no hay quien me iguale. Soy una marca que vale millones de dólares. ¡Yes! Coca-Cola. Saludo amigablemente. Yo soy el agua común. Sin pretensiones aún, soy agua sencillamente. Me embotellan actualmente, pero eso no es lo más mío. Lluvia soy, y mar y río, lago, arroyo y manantial, y no cabe mi caudal en un envase vacío.